una tarde mi caballo una pata se quebró. La patita le dolía, pero con tres caminó. Vino el veterinario, pronto, pronto lo curó. Y mi noble caballito trota, trota sin dolor. Una tarde mi caballo hacia el campo se escapó. Galopando rapidito, esperando me dejó. Y cuando llegó la noche, muy cansado regresó. Lento, lento caminaba y muy pronto se durmió.